Ya no puedo más con mi soledad. Desde que tú no estás aquí, no tengo ganas de vivir. Amor, si tú no estás, no tengo nada, mi vida. Lluvia de amor, mojando mi cuerpo.